mi cumpleaños, Barbie? ¿Un unicornio? ¡Prueba otra vez! ¿Un unicornio rosa? No. ¿Un unicornio rosa que cante y conceda deseos? Hemos llegado, chicos, la casa de Gon. Qué gran idea colarnos para sorprenderle el día de su cumpleaños. Sí, seguro que le encanta que hayamos disparado su cerradura, eliminado las alarmas y ahora nos pasemos horas en su salón comiendo panchitos esperando que venga. Calla, no seas negativo, Jardita. Coge el sirope de chocolate del armario y escribe: ¡Feliz cumpleaños, Gon! Ocupando toda la pared. Cuanto más grande, mejor. No, hombre, no. Hay que hacer chistes con su nombre. Vale. ¿Qué tal? Gonliz cumpleaños. ¿Feliz cumpleagón? ¿Fegón cumpleagón? ¿Fegona? ¿Y qué tal? ¡Feliz cumpleaños, Gon! ¡Perfecto! Ya, venga, ir poniendo los regalos y la cosa que enciendo los micros y la mesa de mezclas para retransmitir su sorpresa en directo a la red. Va, aquí solo tiene la canción de su temporada. Bueno, sí tiene lógica, claro. ¡Vamos allá! Ahí va, la enciendo. Ya estamos. Pongo la canción, ¿eh? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, tu podcast más cumpleañero. Con Freddy. ¡Feliz, feliz en tu día! Randy. ¡Feliz cumpleaños, Gon! ¡Te esperamos! ¡Ven, ven pronto, ven! Bob. Y Jardita, que soy yo. Y en el cumpleaños de hoy... tendremos intrusiones ilegales en casa y tartas de Oreo. Bueno, teníamos tartas de Oreo. Alguien se la ha comido. Entrevistaremos a Gon y al payaso Risitas que hemos traído. El payaso Risitas es Bob con una peluca que siempre da mucha risa. Sí, esto, chavales. Que, a ver, que no he dicho nada porque, claro, tampoco quiero ser aguafiestas, ¿vale? Pero, ¿sabéis las cartas que nos envía Gon hablando de sus viajes por todo el mundo y todo sí, eso? ¿Cómo se lo pasa ahí el truán? Que si siendo oprimido en Corea del Norte, que si sodomizado por alienígenas, quien pudiera, madre mía. ¿Quién pudiera? Sí. Pues no, yo estaba pensando que si está a tantos miles de kilómetros de aquí... A ver, ¿cómo decirlo? Que es improbable, ¿no? Es improbable que venga. Bueno, no, por decir, no me miréis así. Que sabéis que no soporto el rechazo social. Vamos, Gon. Venga, Gon. Seguro que viene, Gon. Ese es el espíritu. Sí. Estoy segura de que Gon entrará por esa puerta en 3, 2, 1 y... 0,90 y... 0,75 y... 7 horas después. Oye, para mí que este no viene, ¿eh? 0,0001 y... Oye, tengo una idea. ¿Y si abrimos el periódico? ¿Qué periódico? ¿Por qué siempre que hacemos cosas de estas tenemos un periódico cerca? La prensa en papel está muerta, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué iba a haber un periódico en casa de Gon? Porno News, la noticia es para mantenerte informadito y calentito. Retiro lo dicho, todo el sentido del mundo, sí, sí. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Necesito dinero, pero mucho dinero para ver si te compro lo que te queda de... ¿Qué estáis haciendo con los dedos? ¿Qué? No. Nada. Estamos en un cumpleaños, ¿vale? Un cumpleaños es serio, un cumpleaños está bien organizado. Es contar cuántos tenemos que usar para el cumpleaños de Gon. Tantos cumples, tantos dedos. Son muchos. Claro, sí, son muchos. Y nos liamos. Estaba diciendo gente a Kojima que a Bob no se le oía. No, aparte del chiste, a Bob no se le oye porque no habla. Bueno, empezamos las noticias hablando de mujeres locas. Y viceversa. ¿Habláis de mí, chicos? Jarrita, a ver, tía. ¡Qué loca estoy! Porque hablamos del caso... No, es verdad, tienes un problema, ¿vale? Yo estudio psicología y sé diagnosticar trastornos. Es verdad. Ya lo sé, no puedo diagnosticar. He llamado a unos camilleros para que vengan a retenerte y a llevarte al hospital. ¿Y me voy a tomar en una cama? En una camita, sí. Para el resto de tu vida. De la que no te podrás levantar jamás. ¡Ay, qué guay! ¡Me encanta dormir! Oye, yo quiero estar loco también. ¿Por qué no puedo? Estáis todos locos. ¿Y mi madre? ¡El único cuerdo soy yo! ¡El único mentalmente estable soy yo! Mi madre, o sea, la audiencia esto no lo sabe, pero mi madre opina que Bob se sienta y nos mira y nos analiza y dice, jaja, Freddy está loco, Jardío tiene esquizofrenia y Randy está muy sano mentalmente. ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Claro! ¿Cómo voy a hacer eso? No sospechan nada. Hablamos del caso de una mujer estadounidense, ya no es Jardita, lo sentimos, que tras ir a comer a un restaurante y escuchar a las camareras quejarse por la situación económica que vivían y que les impedía volver a estudiar... ¡Joder, qué súper gracioso, Con dos chicas sin blanca, voy a dejar que termine la noticia, pero yo aquí tengo un impulso... La de las tetas ahí, la de las chicas sin blanca. Ahí, madre mía. Y dejó como propina a las tres chicas. Nah, lo que se deja aquí en España: $15,000, 5,000 para cada una. Pues lo típico. Cuando la señora se fue, los 15,000 fueron para el bote que se repartió entre los 15,000 empleados de la cadena. Bueno, pero oye, un euro ya les dio para continuar con los estudios, ni tan mal. Las jóvenes intentaron rechazarlo. Es un dólar, 0,77 euros. Dijeron, no, por favor, no me den el dinero, señora, porque... Y habla con un acento raro. No, señora, no quiere dinero. No, señora, yo soy ciudadana legal americana, se lo prometo. Las jóvenes intentaron rechazarlo, pero la mujer insistió en que se lo quedaran. Que sí, hija mía, quédatelo, que con 15,000, sí, que a mí me sobra el dinero, no sé tú qué millonario aquí. Bueno, y tenemos con nosotros las imágenes de lo que sucedió aquel día. ¿Cuántos contactos tenemos? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me pone un café, por favor? Claro, ¿con azúcar? Hombre, pues sí, gracias. Muy bien. Espere que llame a mis compañeros, que esto lo tienen que ver. ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Venid para acá! ¡Los dos, venga! ¡Darse prisa, joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Mariano? ¿Qué ocurre? Mira, esta señorita quiere azúcar con su café, chicos. Ah, que quiere azúcar con su café, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Gente que regala el azúcar, ¿no? Somos regaladores de azúcar. Nos ha visto cara de Willy Wonka, ¿no? De Maradona, de Vigalondo. Nos ha visto cara con tanto polvito blanco, ¿eh? Madre mía, viene aquí a nuestro bar. Ay. Al bar que levantamos con nuestras manos. Al bar que fabricamos con nuestro sudor. Al bar para el que trabajamos como becarios desde hace 2 días porque nuestro padre es el jefe y nos obliga a hacer algo que no sea jugar a la Play. Eso también, y nos exige azúcar. ¡Azúcar! ¡Ni que crecieran los árboles! Lo que hay que oír. Mariano, ¿qué somos? ¡Sus esclavillos de mierda! Bueno, si es tan molesto lo del azúcar, en ese caso solo quiero un café, ¿eh? Un simple cafelillo y me voy para casa. A mi casa, cuanto antes, por favor. ¡Joder con la señoritinga! Venga, dale el café, que la señora de la realeza lo ha pedido y lo quiere cuanto antes, la jodía. No, tranquila, doña Leticia, que se lo traemos ahora mismo, ¿eh? Faltaría más quedarse sin su café. Oiga, si yo puedo esperar lo que haga falta, que no... Bueno, usted ajústese bien la corona, ¿eh? Que Mariano y yo nos quedaremos aquí mientras se prepara el café. No vaya a ser que quiera usted robar el ketchup, ¿eh? Aunque claro, no es azúcar, pero ya sabemos cómo son las de su calaña. Pero si son las 9 de la mañana, ¿quién coño va a querer ketchup a estas horas? Es más, ¿por qué lo tiene sacado? ¡Mariano! ¡Date de prisa que doña cumple ya mis órdenes! ¡Se lleva todo el ketchup! Aquí está, el último toque de su café. Espero que sea del agrado de doña Margaret Thatcher. Está frío, es colocado y no me atrevo a adivinar qué es la cosa de saber de flotando, pero a ver quién se atreve a decirlo. En este bar no se permite murmurar. Si pasa algo, nos lo dice, que ya ve lo bien que le tratamos. Aquí tenemos siempre atención personalizada al cliente. Claro. Todo perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Qué rico, Bueno, pues ya me lo acabo, sí, hijo, qué rico. Que haya tres camareros delante de mí sin parar de mirarme no tiene nada que ver con que me lo haya bebido de un trago y ahora claro que no. Me queme la lengua brutalmente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Cuánto les debo? ¿Qué te pasa, Mariano? ¿Estás triste? ¿Qué cuánto nos debe? ¿Qué cuánto nos debe? Sí, eso no nos debe nada, señora. ¡Nada! Como nuestros jefes, que se aprovechan de nosotros mientras hacemos maratonianas jornadas de 4 horas. ¡Ay! ¡De 4 horas! ¡A la semana! ¡Ah! Solo por un mísero sueldo de 1.500 euros al mes. ¡No nos da para nada! ¿Usted, usted cree que esto es vida? Como nuestras madres, que desde que cumplimos los 25 solo nos dan 250 euros a la semana. ¡No da ni para nuestros gastos! ¡Ni para esto no es vida, joder! ¡Ni para putas de lujo, da! Mariano, no llores. Esto es lo que nos debe, señora. Doña, quiero el café con azúcar. ¡Contenta! Porque quizá este azúcar para usted no signifique nada, pero a nosotros nos da la vida. Esa vida de la cual carecemos por unas condiciones de trabajo precarias y unos sueldos de nuestras madres casi inexistentes. ¿Qué cuánto nos debe, quiere saber? Lo que nos debe no es lo que importa. Lo que importa es lo que... Pero a ver, ¿qué decís, anormales? Que os he pedido un café, no que me contéis vuestra puta vida. Además, a la gente normal su madre no le da ni un euro. ¿Os creéis que los 15.000 euros que tengo ahorrados me los ha dado alguien que no sea el currar como un cabrón? ¡Ay, lo que ha dicho! ¡Lo que ha dicho! Lo de su madre, que no le da, qué fuerte, ¿no? No, no, eso no. Que nos va a dar los 15.000 euros que tiene ahorrados. Dios bendiga a esta mujer que nos va a sacar de pobres. Bien. ¡Bailemos! ¿Pero qué voy a decir? ¡Quita, quita, coño! ¡Que papito Jehová la bendiga! ¡Atención, todo el mundo en el bar! Esta fantástica mujer ha decidido darnos todos sus ahorros para hacer de nuestras vidas algo por lo que valga la pena luchar. O bueno, para comprar un pinball para el bar. Además de como recompensa por el excelente servicio del que ha disfrutado durante su agradable desayuno. ¡Si hasta le hemos puesto azúcar y ketchup! ¡Ah! Le habíamos juzgado mal pensando que era una furcia asquerosa y subnormal. De hecho, hasta me lo he puesto como estado de Facebook. Mire, mire, acabo de atender a una clienta con pitas de furcia asquerosa y subnormal. ¡7 me gustas! Hombre, como comprenderá, no lo voy a quitar ahora, ¿no? Pero, joder, qué equivocado estaba. No, este es un Ronaldo. Ahora sí lo veo. Hombre, ¿sabes? Lo de furcia igual... Confórmese con lo que hay. Mira, estoy hasta los ovarios. Si os doy 15.000 euros, ¿dejáis que me pire, locos de los cojones? Uy, la realeza que se quiere marchar. Que doña... 15.000 euros hacen lo importante. Ahora, venga, os quedáis con el cheque este de 15.000 euros, ¿eh? Mira que me ha costado ganarlos, pero es que... os los doy o me pego un tiro de tranquila, locos que estáis. Ya, tranquila, quiero recuperar con sus pintas de furcia asquerosa. Eso. Bueno, venga... me voy, ¿eh? Y juro que no voy a llamar a la policía en cuanto salga del local, ¿eh? Claro que no. Venga, un abrazo, majos, venga. ¡Hala! Hasta luego. Hasta luego. Nada, Mariano, que no lo pilla. ¿Pero qué se ha creído esta? Oiga, usted, la de las pintas de furcia asquerosa, que no ha pagado el café, pero que sé que la reina Sofía... Venga, esos 2 euros, café y propinita, ¿eh? ¡Ah, que os den! Hay que ver la gente. Qué desagradable es, ¿eh? Oye, a ver, mirado por el lado bueno, ¿no nos ha dado esos 2 euros? Pero de esta vamos a chicote, fijo. Bueno, bueno, para aseguraros de que viene el chicote, al próximo cliente le rompo la tele en la cabeza, ¿vale? ¡Ah, qué barato! Doritos es la mejor botana. Doritos es la mejor botana. Sí, para estar todo el día en la cama. Para estar todo el día en la cama. El quinto locutor de normas. Necesitar energía. A ver, buscando Doritos salía esto. Para estar alerta todo el día. Para estar alerta. Bueno. Y de mujeres generosas, actrices voluptuosas. Hablamos ahora de Jennifer Lawrence. O cuando dicen J-Lo. No, esa no es esa otra. Esa es J-Lo, ¿no? Pero esta también la llaman J-Lo. También la llaman así. Es J-Ley. La gente J-Ley. Y es que la actriz, tras la polémica que causó el estropeo comiendo... ¡Actriz! Porque es mala actriz, porque es horrible. No, no sé cómo actriz. La gente no le gusta. Es, no es buena. ¡Qué no asco! Es buena. A ver, está nominada... ¡Sobreactúa! ¡Sobreactúa! Está nominada al Oscar. ¿Y qué? Eso mala. No significa y nadie porque... jamás ha sido nominada al Oscar que no lo hiciera bien. Yo solo me veo al año las películas de los Oscars para asegurarme que veo las mejores películas del año. Toma ya, no sabéis nada de cine. Causó una polémica. El año pasado me vi Lincoln 5 veces. El Lobo de Wall Street, mierda. American Hustle, mierda. Todo lo que hay en los Oscar, mierda. Mira, que digas eso, tienes la Palestina ahora. A lo borroca del mierda. País Vasco. Mierda, la ¿vale? También llamada por estos lares, bufanda. Yo le llamo Palestina, ¿vale? Porque eso sí, porque yo creo en Palestina libertad, ¿vale? No sé, no me he enterado nada de conflicto de Palestina. Ay, venga, removiendo los conflictos árabes ahí. A tope, estupendo, Arabia. Pues resulta que si Arabia tú vas, Arabia se lo cascas. Por favor. Pero la polémica que causó al estropear comiendo deditos uno de los tíos. ¿Qué causó quién? J-Lo. ¡Ah, mierda, la actriz! Venga, vamos a empezar, chicos. No será Arabia la que causó ahí comiendo Doritos. Joder. Oh, Arabia. En la gran estafa americana. Mierda película. Que yo te visto. Dije American Hustle. Me dijeron, se llama la gran estafa americana. Y la American Hustle salga de los cojones. Dice sí, ahora pues que tras acabar la saga Los Juegos del Hambre. Va a pasar mucho hambre. No, porque come Doritos. Apagará su móvil porque se encuentra... saturada de trabajo y porque necesita descansar. 5 años después le llamó a su madre: hija mía, que no me contestas las llamadas, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y esta mujer no sabe mal lo que son los 5 minutos de fama que después se evaporan en absoluto. Y para que nos aclare, tenemos con nosotros a la actriz de moda de Hollywood. Ya verás, ya verás. Jennifer, esta va a ser una tía con mucha clase, como muy elegante, porque como parece una tía de barrio cualquiera y las apariencias se engañan, esta va a ser una tía con mucha clase. ¿Qué pasa, tíos? Hola, Moreno, hola, Calvito, hola, Raro. Por favor, Randy, ¿acaso te crees que nuestro humor es tan simple como para hacer que los personajes lo contrario de lo que espera el público? Anda, y vete con doña Andrita, Janeiro, Esteban y don Esqueleto. Bueno, a ver, troncos, ¿vamos a hablar de mí o que me quedo aquí rajándome el chubino? Porque llevo 2 minutos en la sala esta. Adelante. Y no he hecho todavía ninguna cosa rara para que se hable de mí. ¿Habrá que ponerse a ello, que no? Ah, vale, por supuesto, Jennifer, cuéntanos. ¿Por qué te pusiste, si te puedo tutear, Jennifer, bueno, a comer Doritos en el rodaje sabiendo que no podías manchar el vestido, Jennifer? A ver, lo que pasa es que sí, tenía hambre, que ese día solo había comido 3 pizzas familiares y 9 hamburguesas, claro, de un euro, que no tiene ni sustancia, ni alimento, ni nada. Así que antes que desmayarme, enseñarle a toda la brava de regla, pues me puse a comer, ¿sabes? Pero, ¿cómo iba a enseñar las bragas? Que usted es una señorita con... ¡Ah, es verdad! Que ese día no llevaba bragas. Es que soy tan natural. Bueno, yo tampoco, si quieres os lo enseño y me... ¡No queremos! ¿Por qué no lo sabía? No sé... ¿De qué tal fue el rodaje? Sí, de eso mismo, venga, ok. El rodaje no estuvo mal. Lo que pasa es que yo propuse al director, el David O. ¿David o qué? ¿O Carlos? ¿O Ro? O, si te vendo oro, pues aclárate, ¿no? Bueno, pues le dije al papanatas ese que introdujese más escenas de comida, porque creo que hay pocas. Pero el tío se negó porque mi película, bla, bla, mis ideas, bla, bla, bla, libertad artística, no sé qué. Me anuda tanto el culo en la lista. Ah, bueno, eso es gentucilla, ¿sabes? Que se quiere ceñir al guión, a esta gentucilla. Oiga, Jennifer, perdón. Oye, en ciertas escenas, con este vestido blanco, te vimos muy sexy. Jennifer, ¿cómo te preparaste para ello? Pues mira, no me preparé. Me dijeron los de producción que venía de pila de casa porque iba a tener que llevar un vestido, pero que se me olvidó porque estuve toda la noche ahí comiendo Nutella y se me fue el santo al cielo. Así que llegué y tuvieron que depilarme entera, que si las piernas, los sobacos, todo el coño. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante esto que me cuenta, nos cuenta! Son datos de esta industria del cine que pasan desapercibidos, pero que merece la pena conocer. Yo siempre he tenido curiosidad por si tenían ustedes que depilar en casa. De hecho, me veo todo eso de comentarios, incluidos las veis porno, ¿no? Por si lo comentan y eso, y no lo comentan nunca, ¿eh? Nunca jamás. Piensas en unas cosas muy raras, tío. Tío, yo ya sabía que me tenía que quitar los pelacos en casa, ¿sabes? Que no es mi primera peli. Si os contaba lo que me pasó cuando fui al primer rodaje, iba yo sin duchar de 2 semanas y con los restos de pizza el día anterior entre los dientes, porque claro, que hagan su trabajo los de maquillaje y que se encarguen de todo eso, no te jodas. Así que ese día no pudimos rodar porque me tuvieron que quitar toda la mierda incrustada de día, que parecía el Will Smith ese de mierda que tenía de Nutella ahí por la cara. Qué gracioso, Jennifer. Joder, qué estiloso te veo, hija. Ay, ¿y qué anécdotas tan divertidas nos cuentas, eh? Joder, ¿algo más? ¿Algo de los Juegos del Hambre o alguna cosa? ¡Hambre la que tengo yo ahora! ¡No te jodes que llevo sin comer! ¡Eso sí que son Juegos del Hambre! ¿Y dónde están los juegos? Pues déjelo, ¿no? ¡Para juegos que tengo ahí colgado! No, en serio, que tengo un carcasone aquí colgado. ¡Ayúdame con él, crash! ¡Que sois unos crash! Y esta es la estrella de la que no se para de ver en Hollywood, sí, ¿eh? Es una muy dama. Yo creo que debajo de esa fachada de chica fuerte y normal está la estrella que lleva adentro, esa diva llena de elegancia y glamour que la ha llevado a estar donde está ahora y... ¡Pero quiere dejar de comerse los fichas del carcasone, eh! ¡Todo alimenta! Además, claro que sí, campeón. Si yo tengo mucha clase. Oye, que me pica toda la almeja, no tendría algo para rascarme. Ah. Ese mando de la tele me sirve. Deja el mando donde estaba. Toma esto. ¿En serio? Bueno. El Quijote, Randy. El Quijote. Que todo el mundo tiene uno. Y para el uso que le voy a dar, que lo tenía sosteniendo la mesa, pues. ¡Ah, no, me va a figurar, eres jodido! ¡Para no tener la mesa! También sostengo mi mesa con cosas de esas. ¿Con libros? Ah, no, lo mío son billetes. ¡Cago en Dios, que soy la hostia! ¡Se tenía la mesa con billetes! Y se ha planteado que si se toma ese descanso después de rodar los Juegos del Hambre ya no va a tener tantos billetes. Tendría que trabajar para vivir, señorita Lorenz. Que no te enteras, Peter Cash. Que yo lo voy a dejar para rajarme el unos años, pero todos estos años que los que soy una estrella voy a ahorrar y para sacar tajada ahí de lo que pueda. Y a ver si me dan peli con escenas erotiquillas, con maromos buenorros. Así que trabaja mejor, no veas tú. Mira que a veces pensaba Jennifer que se hacía usted la campechana, pero que en realidad no era así. Ahora ve que no es campechana, es grosera de cojones. Si lo estoy diciendo yo que hago este programa. No te confundas, Contreras, que si me lo propongo pues una señorita de los pies de Perolo. Ah, sí, a ver. Venga, me voy a despedir de una manera fisna y delicada como le gusta a los de la capital. Venga. ¡Tomad lluvia de rufles jamón! ¡Qué más delicado que el jamonaco! ¡Producto patrio! ¡Lluvia de patatas jamón! ¡Patatas para todos! Bueno, adiós a la dieta. Pero Bob, quedan trozos de patatas salidos de su boca. Pero son duras. Un poco de clase, hombre, un poco de... ¡Quedan las migas! ¡Lo más rico que nadie las coja! ¡Dame una! Rico. Que nos vamos a cenar todos al McDonald's. Todos en la calle dicen, niña, no ves bien. Yo les contesto que es la cara de poder. ¿Qué? Hogwarts es en donde debería yo estudiar. Copiándole a Hermione y no iba a reprobar. Hermione. Y de actrices que se equivocan a escritoras que se equivocan. Me gustaría hacer una puntualización, sí. ¿Vale? Nos comenta RTR888. Sí. Dice, Randy sostiene la mesa con el Quijote que tiene en casa de Gon. Bueno, mira, vamos a ver. Yo una vez estaba viendo el Quijote, lo dejé en casa de Gon y lo puse para calzar la mesa. Y a ver, ahora a ver, aquí. Yo solo quiero decir, sentido, ¿vale? Nos hemos traído 4 micrófonos, el ordenador, la mesa de mezclas. No es inverosímil pensar que nos habíamos traído el Quijote porque yo me lo llevo a todas partes. Claro, mira, Gon lo está explicando. Le llamé para que me echara una mano con la mesa y claro, y yo llevé una mano y un Quijote. Yo cada vez que voy en el metro digo el Quijote y, ¿sabes? Se une todo, por supuesto. Hablamos ahora de J.K. Rowling, que en una entrevista concedida a la revista Wonderland Magazine, realizada por Emma Watson, admitió que se equivocó al hacer que Ron acabara aliado con Hermione, como, tengo dos preguntas. Como decía esta mujer. Uno, ¿por qué Emma Watson está haciendo una entrevista? Ahora se ha hecho, no sé, entrevistadora. Multitasking. Y número dos, Ron liado con Hermione quedaba bien porque empezaban a presentarlo desde el cuarto libro, ¿no? Y como que tenía celos. Y bueno, porque Harry no tenía química con nadie, ¿sabes? Bueno, tenía química con Cho. No. Cho-chan. Sí, tenía el mismo carisma los dos. ¡Cho-chan, que te como el...! Hostia, es que cuando hablamos de Harry, Hermione, Cho y tal... Esto lo hizo por la voluntad de mantenerme fiel a la trama inicial como la había imaginado. Cuando le llaman dos veces la película es para morir de 18 años. Relata antes de apuntar que seguramente la pareja necesitará terapia matrimonial. O que surja con señor oscuro, es ir a las diferencias. Porque ella es una ganadora y él es un perdedor de mierda. ¿Quién querría salir con él? Esa es la lección que nos enseña Harry Potter. Y no fue lo... Cuidado, que después dijo la J.K. Rowling, dijo... Espero que los fans no se sientan decepcionados. Como, ¿decepcionados por haberle roto totalmente la historia? No, claro que no. Básicamente, J.K. Rowling estaba diciendo que como una persona superior a Ron iba a liarse con Ron, ¿sabes? O sea, imagínate. Harry Potter y sus valores morales van de esto. Y no fue el único que borró J.K. de la saga. Tenemos las imágenes de la presentación de dichas escenas eliminadas. ¡Mira, Ron! Es Draco Malfoy, siempre está fastidiando nuestros planes. Vaya, Harry, ¿acabas de salir de la ducha? No, bueno, sí, pero... ¿Y acaso le has hecho un Artus Argentum a tu... varita? Oh. Es de Fresno, ¿no? ¡No! ¡Yo diría que es de Fresnillo! ¿Eh? Ron... ¿Como el Fresnillo? Ron, creo que es el momento... ¿Pero de Fresno? Sí, lárgate. Que Draco y yo tenemos... ¿Que Draco me hiciste, Harry? Sí, pero no. Draco y yo tenemos que... Harry. Hablar de nuestras cosas, del bien y del mal, de nuestras varitas. ¿Varita la cantadora o varita Hayward? Oye, Ron. Que se llama Rita, no Rita. Puta. Harry Potter y los chistes malos de Ron, próximamente en... Y esta es solo la primera parte de Harry Potter vuelve a volver. Mi nueva saga de 18 novelas y 27 películas que... Señora Rowling, después de contar lo de que Ron y Hermione no debían haberse liado nunca, ¿no se ha subido usted un poco a la parra, ¿Por qué lo dice? ¡Ah, me acabo de acordar! No les he presentado a mi ayudante a la hora de hacer mis nuevas obras. Es una experta escritora de novelas de amor, la nueva Corín Tellado. Se llama Patricia, pero se hace llamar Sasuke Naruto 89. Esto Patricia. No me lo diga. Ella le ha dado sus novedosas historias, ¿verdad? ¡Ay, cómo lo sabe! Pero no se confunda conmigo, ¿eh? A mis 16 años he escrito algunos hits de la literatura mundial como Noche de amor entre Naruto y Kakashi, Batman y Robin, más de lo que parece, y Goku, Vegeta y Trunks, el tenercito Chuchu. Mira la parte buena, Mike. Esto será una mierda, pero vende fijo. Y además, la novata está seguro que se conforma con una miseria. ¡Quiero 250 millones de dólares por los derechos del primer libro y carta blanca para liar a quien me dé la gana con quien me dé la gana! Y un paquete de Doritos de 35 céntimos, que tengo hombrecilla. Ya, y no pensarán ustedes basar estas historias nuevas en liar a parejas imposibles porque sí, ¿verdad? No, por no favor. Harán eso, ¿no? Claro que no, pero sí tenemos muchísimas ideas para expandir el universo Harry Potter, como demuestra nuestra siguiente película, Harry Potter y la escoba de Snape. ¡Ay, Snape es tan kawaii! La escoba. ¡Basta, Harry! Hoy te has liado con los dos gemelos Weasley, con Myrtle el Llorón y con Dumbledore. ¿A ti qué te importa, Snape? A no ser que tú... Sí, Harry. Tú me importas. ¿Cómo me importó tu padre? ¿Me importas o me inmacheas? ¿Eh? Porque los dos son raperos, ¿eh? ¡Harry! Oye, Harry. Tu amigo es un Harry, poco tonto, ¿verdad? ¿Qué soy qué? Se queda así después de que me liara con por primera vez con él. Claro, tan potente. ¿O potente o polego? A mí me gustaba mucho los Lego de Peroño. Ron, mira, sálgate del aire mientras Snape y yo hablamos de nuestras cosas, de nuestras varitas y todo eso. Ron. ¿Eh? ¿Qué me dicen? Oigan, no estoy muy seguro yo de que esto vaya a funcionar, ¿eh? ¿A quién podría interesarle el romance de un atractivo chico con diferentes personas en un ambiente sobrenatural sin que nada más interesante pase? Oye, J.K. Rowling, quítate un poco, que el Crepúsculo hace como si tuvieras 50 sombras y refleja en esos juegos. ¡Ay, qué hambre! ¡Qué ganas de ver luego en la tele Crónicas Vampíricas! Carnívoras. Eso, bueno, yo tampoco entiendo a quién le puede gustar eso, vaya, no tiene futuro, ¿eh? Ya sabíamos, Johnny, que diríais eso, siempre cerrados de mente e innovación, las tramas interesantes, el sexo gay entre personajes abiertamente heterosexuales. Y por eso tenemos preparado algo genial y único para el final de la primera trilogía de Harry Potter. Sí. ¡Vuelve a volver! ¡Vuelve, Patrick! ¡Voy! ¡Venga! Después de tener una noche loca con Snape, no sé cómo se lo diría al resto de mis 8 amantes. ¡Oh, Neville, eres tan mono! ¡Oh, Cedric, eres tan adorable! Hola, hola, Harry. Soy Hermione. Solo pasaba para decirte que me he tirado a Cho y a Ginny esta noche. Ah, muy bien. Hasta luego, trama secundaria. Hola, perdón, estoy buscando a... Tu piel resplandece. ¿Es acaso un hechizo resplandeciente o es un hechizo de amor? Hola, soy Edward Cullen y me siento irremediablemente atraído por ti, Harry Potter. Hagámoslo aquí mismo, aquí a Olga. Me sorprendió su fuerza, pero estaba tan bien dotado que no pensé ni por un momento en ponerme la capa de invisibilidad. Qué cuerpazo más vampírico. Pero antes deja que se presente a los nuevos alumnos de Hogwarts. Naruto, uy. Cindy Kagi, Simba, Fenrir, Lobezno, Darkbauer, Pocoyo y Totoro. Este curso se presenta muy movidito. ¿Movidito o Movi Pikachu? ¿Eh? ¿O Movi Jinx? Oye, ¿qué? Porque son Pokémon, ¿sabes? Yo soy Pokémon rojo, ¿tú cuál eres? Ah, así. Me he traído el azul. También me he traído Pokémon. ¿Cuál es este? Ah, ese es Bulbasaur, esto es amor. ¡Kawaii! No pueden decir que no les interesa la trama, ¿eh? Se les ve enganchados. Mira, señorita Rowling, se lo voy a decir a las claras. Váyase de aquí. ¡Eso es, duro con ella! Y no vuela sin haber escrito un spin-off sobre las aventuras del romántico Edward y cómo se enamora de Dumbledore. ¡Y le mete su varita! ¡Su varita! Patricia, creo que abusa del chistecillo, ¿eh? Venga, venga, rápido, a crear las dos. ¡To create! ¡Soy virgen! ¿Qué ha dicho que era qué esta? Desde luego hay que ver, ¿eh? Cómo se aprovechan los productores multimillonarios de bien. ¿Quién sería capaz de crear unas historias así de tristes y facilonas? Mike, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No, lloro porque esa tía me haya plagiado mi fabulosa saga de novelas de 18.785 páginas publicadas en fanfics.com, ¿vale? ¡Que no lloro por eso! ¡Deja de preguntarme! ¿Vale? ¡No me mires! ¡No me mires! ¿Y quién me va a pagar los biberones? ¿Y quién lo va a cuidar? No es la canción original. Mira, lo que hice ahora. Es una versión. Mira. Y todo por culpa de un puto condón partido. Qué gracioso. Se le ha roto el condón, ahí me da tía triquitraca, condón roto. Ala. Y de libros inacabados a artistas condenados. Hablamos ahora de Alejandro Sanz, que la ha liado por partida doble esta semana. Primero yendo a hablar con Barack Obama. Barack Obama. Para darle las gracias por crear un santuario ártico. Literalmente, por lo que cuenta la cosa fue así. Hola, Obama, gracias por crear el santuario. Muy bien, majo, venga, hasta luego. Toma esta carta. Bueno, pues vale, muy bien, venga, hasta luego, majo. Y segundo, por afirmar en una revista: mis discos soportan bien el paso del tiempo. Y eso no es fácil. Tiene el mismo nivel de bajo que antes, sí. Escucho ahora discos de Deep Purple y no pasan el filtro de los años. No, en absoluto. Sí, no. Dices, vamos a ver, tienes corazón partido, vale, a lo mejor me lo merezco, vale. Y las canciones de Deep Purple. Deep Purple, uy, ¿quién dice Deep Purple? Dice también Rolling Stones. Guns N' Roses. Esas cosas que no. Beethoven, Mozart. Sí. Mozart. En 2 meses no se acuerda ni su madre. Queen. ¿Qué tiene eso? El chiquito, te das Queen. Eso sí es bueno. Eso sí es calidad. Ese sí que pasa el filtro de los años. Eso es imborrable. Esta afirmación, obviamente, ha causado rabia en internet. Y ha hecho unos chistacos ahí. Alejandro Sanz, tonto. Casi tan sutil como lo que vamos a tener en Norma. Alejandro, sal de aquí. Sal de aquí, que no te queremos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genia! Será hermano de Jorge Sanz. Visionaria. Y tenemos con nosotros al famoso cantante para que nos hable de esta situación. La parodia. ¡Alto sin ganas! Hola, huevones. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, ¿eh? Claro, como vivís en un barrio de clase baja, Ay, si vivieras en el Ártico no pararía. Todo el día para aquí, todo el día para allá con los pingüinos. Hombre, señor Alejandro Sanz, ¿pero qué pinta usted con el Ártico? Bueno, pues mire, que una vez me confundí de carretera y acabé allí, ya sabe. Como yo en Miami, pues acabé al lado. Claro, vive en América, todo eso está ahí como cerca, así tiene lógica. ¿Qué va a tener? ¡Ah, geografía, mi archienemiga! ¡Nos vamos a encontrar! ¿Ah? Total, que allí conocí a un señor esquimal y entonces le canté una canción original exclusiva para el Ártico y que se ha convertido huevones en su himno nacional. ¿Quieren oírla? No. Dice así. Bailar sus emociones. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón muy frío? Francamente, señor Santos, esto es una puta mierda. Sí, claro, como que alguien que solo tiene un póster en su habitación va a saber algo de música. ¿Realmente tiene un póster de Alejandro Santos? Sí, pero de forma... De forma irónica. Ah, Alejandro Santos. De hecho, porque no lo he visto en 4 años. que normalmente ve lloras. ¿Qué? Nada. En fin, oiga, lo del Ártico ni tan mal, pero ¿cómo afirma usted lo de Deep Purple? ¿Lo de Deep Purple? Pues claro, huevón, sé perfectamente a lo que referís. Lo afirmo otra vez, ala. Por curiosidad, señor Santos, ¿qué fue lo que afirmó usted? Que Deep Purple juega mal a ajedrez, no sé. No he dicho algo en Twitter esta semana así como fuerte, como retuiteado que... Momento. Ya sé lo que pasa aquí. La única opción posible. Este hombre no es Alejandro Sanz. ¡Ajá! ¡Qué pillastre! ¿Cómo que no? ¡Claro que sí, huevones! ¡Miami! ¡Corazón partido! No, por favor, eso es tan de 2011. ¿No? ¿Cómo nos dimos cuenta? Usted claramente es un impostor con una careta de Alejandro Sanz y obviamente homosexual. Y está claro que Alejandro Sanz no llevaría una careta de sí mismo. ¡Ajá! ¡Que no, que soy yo! Escucho los discos de Deep Purple y no pasan el filtro de los años. No lo ven tontitos, cara, que soy yo. Pero si no le hubiera robado el guión a Jardita para saber lo que dijo originalmente don Alejandro Sanz, que no es usted. Ay, ¿cómo los dejamos engañar por un imitador de 3 al cuarto? Bueno, a ver, no era tan fácil saber que era un impostor. Pesa unos 225 kilos, como el verdadero Alejandro Sanz. Va desnudo, como el verdadero Alejandro Sanz. Y come sin parar patas de cordero, como el verdadero Alejandro Sanz. Jardita, ¿sabes quién es Alejandro Sanz? Le vi una vez, pero me pareció tan aburrido que decidí hacerme mi propio Alejandro Sanz. Ah, vale. Y no te creas que funciona, ¿eh? También tira rayos láser por los ojos. ¡Qué guay! ¡Ay, de verdad! ¿Cómo te voy a mentir yo que sí, que soy ese señor? Sí, hasta tengo preparada algo de mi próxima canción. Escuchen. Yo por ti siento mucho amor. Hay que ver cuánto amor siento junto a tu amor. Esto rima con coliflor. Este es mi nuevo single, el amor de coliflor. Y se esfuerzan ya, esa canción es muy elaborada. Ni el verdadero Alejandro Sanz no llegaría a ese nivel. Además, ¿nos está diciendo que el tío que no se las fotos al lado de Obama y que la caga 2 meses en Twitter es usted? Con mucho Photoshop, pero sí, huevones. Creo que puedo dar solución a este misterio. Este hombre es... ¡el señor Hudson! ¿Quién dices, huevón? Randy, ¿de verdad te importaría decir cosas con sentido? El pseudo Alejandro Sanz lleva viniendo al programa 3 temporadas. No puede ser el señor Hudson. Entonces es... James Franco. No, tampoco. Gon estaría bien, ¿no? Como sorpresa. Charco igual es el del Tetavi morado. Bueno, oiga, imitador, casi será mejor que se marche, ¿eh? Díganos que las dotes deductivas de Randy, a ver, que no son muy allá. Bueno, el otro día me dijo que si oro parece y plata no es, debería ser un lunar. Ay, se acerca el tío a veces, ¿eh? A veces. Bueno, huevones, me voy súper ofendido porque me han insultado. No esperen verme por aquí nunca más. Bueno, no sé que sirvan boquetas de salchichón como antaño. Venga, hasta la vista, señor Sanz 2. Y ahora vamos con la siguiente noticia, porque pasamos de Sanz a Teta. Sí. Joder, qué bien, me parece increíble que me hayan confundido con... ¡con Alejandro Sanz! ¡Fuera este disfraz! ¡Randy, normacitos! Habéis metido a vuestro peor enemigo en casa durante mucho tiempo. Y ahora conozco todos vuestros secretos. Señor San, que se calle, que estamos intentando grabar. Perdón. A mí me gusta más la versión original. Está después de esta, tonto. Me gusta más la versión original. Aquí estoy, señor mojón. Me gusta más la de la película. Está después de esta. Es una puta mierda, canción. ¿Pero el general de la película o del capítulo? Primero fue en el capítulo y luego en la película. ¡Ajá! ¡Pero me gusta la... esa mierda, todos. ¿Y de... ¡Puta mierda! ¡Qué mal has quedado! Hustle. ¡Qué mal has quedado! ¡Puta mierda American Hustle! ¿Quién está hablando aquí American Hustle ahora? ¡La puta mierda! Me parece peor que la película de Subtag. ¡Pero si no la has visto, American Hustle! El otro día vi por ahí... Los dibujos de los 90 ya no se hacen como eso. South Park ya no se hace con dibujos como South Park. KFT, ¡salvo la South Park! South Park ya no se hacen dibujos como South Park. Futurama ya no se hacen dibujos como Futurama. De ya hecho, no, porque ya se canceló no. La serie, el año pasado. Y las últimas dos temporadas no eran Futurama, era... Bueno, no estaba mal. Joder, no. La última no está... Bueno, esto es una discusión para tener luego. Después y de programa. Hombres muy femeninos a mujeres muy putas. O sea, pues, ¡Javita, otra aquí, vez! ¡Otra deja, vez! ¡Deja de capar toda la noticia! Jo, es que soy así. Hablamos ahora de una jueza de Lanzarote, ya no soy yo, no. ¿Qué se hizo pasar por prostituta para darse ya como autónoma en la seguridad social? Lo típico que hacen las juetas, dice que me aburro. Oh, ¡qué hilarante anécdota! Según ha explicado en un libro junto a algunas bases para normalizar la profesión. Ah, ¿no? Probablemente fuera un libro así serio, ¿no? Para que así es como una hilarante anécdota para hacer una importante crítica social y un gran paso para los humanidad. Pero tú imagínate las noticias por la mañana y dices: una jueza de Lanzarote se ha hecho prostituta para no sé qué. Ya lo ves y dices, igual esta noticia la podría haber hecho de otra forma la mujer para plantearla de otra forma. Esta digo, mujer ¿cómo? Ha servido de ejemplo de un grupo de prostitutas que han montado una cooperativa para cotizar en la seguridad social. Pero, a ver... Y no le pongas nervio a seguridad social, ¿no? A ver, a mí que me da cómo funciona esto. O sea, esta mujer va a una oficina provincial de la seguridad social, quiero darme de alta como puta. Pagan el formulario y tal y... Hombre, igual lo... Nadie de seguridad social pregunta algo. Te ponemos como... En plan, esto no existe, esto no se puede hacer. Te ponemos como artista, ¿vale? Si no te importa. Quiero darme de alta la seguridad social como emperador galáctico. No, perfecto. Vale. ¿Sabe usted que cotiza el 30%? Ah, no pasa nada. Tiene el 100% todo su sueldo, pero sea emperador galáctico oficialmente. No. Tenemos con nosotros el tráiler que explora esta situación dramática. Que no, la hemos dado en inglés, nos vamos a quedar hasta que suene. A bailar, a bailar, a bailar, a la iglesia villana, todo mundo a bailar. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Manolo, has hecho ya la declaración de la renta! Manolo, no me agobies, que no veas que lo que me sale devolver, que es mucho. Esta es la interesantísima y súper graciosa historia de Manuela y Manolo. Oye, Manuela, ¿por qué no te haces autónoma? Es verdad, los autónomos tienen todas las ventajas fiscales. ¿Sabes? Me gustan informados que estamos de la realidad social, Manuela. Pásame la razón y la ABC, que quiero informar una opinión objetiva. Una pareja normal. Pero Manolo, todas las profesiones son muy duras. Y desde luego hay que ver todas putas. ¿Puta? ¿Crees que puede hacerlo? A mí siempre me estás puteando cuando ve el fútbol y hay que ver lo que chupa desde mi cartera, ¿eh? ¡Puteando! ¡Chupar! ¡Nadie ha chocado 5! Joder, ya no se aprecia un buen español. Voy a bajar al bar que me dé un carajillo el cambio obligatorio de Santiago Segura. ¡Hasta luego! Una pareja normalmente alocada. Hispano Fox Films y Antena 3 Films presentan... ¡Buenas tardes, venido de darme de alta como puta! ¿Y tiene usted experiencia? ¿A qué se refiere con experiencia? Una vez trabajé en una frutería. Una comedia llena de desternillantes confusiones al más puro estilo cañí. Yo me ofrezco a ayudarla a maquillar su currículum. Dicen que los gordos tienen mucha potencia y ya sabe abajo. No entiendo. ¿De los zapatos? Nominada a 13 Goyas. Manolo, no te lo vas a creer, pero resulta que haciendo de puta me he enamorado. Uy, mira, estoy enseñando las tetas sin motivo aparente. Esto, amor, no es muy romántico, amor. ¡Ay, Manuela! ¡Manuela, que me da! Macarena Gómez. Oye, hace falta que te pague por tus servicios. ¿Qué vas a pagarme por el retete, hombre? ¡Úsalo gratis! Antonio Resines. ¡Serás hijo de puta! Pero Manolo, no le digas eso a nuestro hijo. Pero es verdad, ¿no lo ves? Sí. Carlos Areces. Estoy gordo. ¡Gordo! Con media familia Bardem. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Y la colaboración especial de Danny Day-Lewis como la prostitución, un problema que trae de cabeza a muchas mujeres y que no es en absoluto divertido. ¡12 años de prostitución! Próximamente en los putos cines. Chavales, llevamos aquí a mediodía y consigue sin venir. No se habrá olvidado de nosotros, ¿no? ¿Quiere decir que es posible que se haya olvidado de una fiesta sorpresa que no conoce y a la que no puede venir por estar en sus viajes alrededor del mundo y sobre la que no tiene ninguna responsabilidad? Venga con... Pues nada, va a haber que llamar a Gon. Pero no tenemos su teléfono. Empiezo a pensar que realmente nunca fuimos demasiado amigos, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Se marcan muchos números al azar para llamar a un número internacional de algún sitio. La ley de la probabilidad dice que si hacemos eso hay una probabilidad entre muchas de que demos con Gon. ¡Brillante plan! Pero llamad desde el fijo, no sé que nos venga a nosotros la factura. Claro, no, que le venga Gon. ¿Sí? ¿Gon? ¿Cómo dice? ¡Gon, eres tú! ¡A la primera bala vencida! Me temo que se equivoca. Chicos, la probabilidad nos ha traicionado. Recordad que rompa todos mis libros de probabilidades al llegar a casa. ¿Te refieres a los sudokus? Sí, lo que sea. Pero, oiga, ¿quién es usted? Me alegro que me haga esa pregunta. Cuando los faders fallan y Skype se entrecorta, solo hay una persona que puede salvar el mundo del podcasting. Un agente de élite que opera en secreto bajo el nombre clave de... Agente Johnny J-Pod. Legendario agente J-Pod, ¿cómo está usted? Preguntarme cómo estoy yo es como preguntarme cómo está el podcasting en español. Uy, joder, pues, no sé, pues muchos ánimos, recupérese o algo. ¿Sí? Os dejo, jóvenes, que me encuentro en medio de una investigación en África. Mis pesquisas me han traído hasta esta, una de las regiones más pobres del continente, para investigar una conspiración política internacional sobre el podcasting en español. Ahora, pues, venga, investigue, me sigue. Venga. Qué pesaos. Salto, ¿hemos llegado ya? ¿A dónde me llevas? Casi estamos, agente J-Pod. No desespere. Creo que es aquí, agente J-Pod. ¿Aquí? ¿Qué pasa con esta choza mugrienta? ¿Cómo puede la conspiración del podcasting nacer desde un sitio sin micrófonos? Es un misterio que solo usted puede resolver. No tenéis podcast aquí, ¿verdad, Salto? ¿Usted qué cree? Apenas tenemos comida. ¿Qué coño vamos a tener podcast? Quería traerle aquí para ver si se pillara de nosotros, salvar nuestra vida. Misión resuelta. Ya, bueno, pero ya que está usted aquí, podría ayudarnos con esta pobreza. He dicho, misión resuelta. No cabe duda que el crowdfunding que hicimos para esta misión ha valido la pena. Programas como Todo sobre mi Apple y Apple 100% no dejarán de emitirse. ¡Bien! Diga, al habla la Queen. Gon. I beg your pardon? Gon, eres tú, ¿no? Who is this? Charles? Gon! Is that you? Charles! Pues nada, que no consigo dar con él. Oh, bueno, no pasa nada. Pues nos quedamos aquí hasta que venga, que tarde o temprano tendrá que venir. Chicos, mira la colección de Blu-rays de Gon. A ver. El pornodrino, los 7 sexorais, el crepúsculo de los dioses. Este Gon siempre con el porno ahí, dale que Jarrita, que las estás leyendo mal. Son el padrino, los 7 samuráis, el crepúsculo de los dioses. Ah, no, mira, se lo has leído bien. Este Gon siempre con el porno. Mirad esto. Oh, Dios mío, no puede ser. Lo es. La edición especial de coleccionista en 4K de la serie de Donkey Kong Country. Con comentarios de Iwata. Y versión unrated con sangre y sexo. ¿Pero qué Blu-ray? ¿De qué habláis? Es un verbatim de 700 megas. ¿Veis por qué quitamos hace tiempo las presentaciones de los retos? ¡Hey, tú! ¡Ten cuidado allá! ¡Este es el... ¿Te has cuidado dónde? Allá. Vamos ahora con el fantástico reto. Antes os recordamos, ¿qué es el reto? ¿Qué es el reto, Bob? Cuéntanos. Pues yo no sé lo que es el reto porque soy un oyente de normas. Pero ponte... A ver, Bob, ponte la situación. Hay que crear un personaje, el oyente tonto de normas. ¿Eres un oyente de normas? Bueno, vale, listo. Voy a poner la situación, vale. No existe, pero tú lo eres. Yo el otro día vi una película muy mala. Sí. Y me dije... ¿El padrino? Ese es el punchline, Jarita, no me lo robes. Y dije, ojalá alguien... pudieran analizar esta película tan mala por mí para que todo el mundo sepa lo mala que es. ¿Y entonces vos qué tienes que hacer? No lo sé. ¿Qué puedo hacer? Ojalá hubiera alguna clase de podcast semanal donde pudieran mandar sus retos para que cada dos semanas sacaran uno al azar y pudieran sacar el mío. ¿Y dónde lo enviaste, vos? Yo, si tuviera que enviarlo, lo enviaría a normasdeequivocacion@gmail.com. ¿Pero y cómo recuerdas esos datos, Bob? ¿Tienes más memoria que nuestro oyente medio? No lo sé. Yo creo que sí. Soy un poco tonto. Eres más listo que nuestro oyente medio, Bob. Y ahora vamos directamente con el reto. Soy vuestro único oyente. La película del Padrino 2. Antes de que empiece la sequía. La uno me dejé hecho es que no podía mandar, pero no ha dicho nada de la antes 2. Antes de que empiece la sequía de no dientes. No ha dicho nada de la 2. Os voy a decir que hoy os voy a hablar, os voy a hacer la review de Donkey Kong Country. ¡Con la voz de Didi todo el rato! Los cojones. Tenemos una encuesta para nuestros oyentes. Si quieres que Randy Max haga el sí, reto. Que Randy Max. Sí. Haga el reto con la voz de ¿Que Randy Max haga qué? Envía un hashtag Randy Didi a Roma. Randy Didi. Bueno, Donkey Kong Country. No, espera. Cuenta de Barack Obama, Randy Didi. Queremos oírlo ya. Cuenta de Mariano Rajoy, el Dalai Lama. No, vamos a ver. No voy a hacer el reto entero como Didi, lo siento mucho. Eso, os voy a hacer frases sueltas por ahí, lo sabéis. Va. Donkey Kong Country, la serie, empezó en 1996, cuando tenía 12 años. Y acabó en el 96 también. No, acabó en el 99. Y empezó en el 96, y digo este dato porque solo fue un par de meses después de que la Nintendo 64 saliera al mercado. Entonces ni siquiera el 3D estaba depurado el de la consola como para que estuviera el de la serie, ¿no? Es una especie de videobrinquedo, ¿vale? ¿Y qué año era? 96. ¿Qué es videobrinquedo? Porque Toy Story no estaba depurada tampoco. Bueno, vale, pero no. O sea, no. Tenemos el primer Randy de la noche. Pero vamos a empezar con el primer episodio directamente. Genta Kojima ha mandado 7 randidis, 25 randidis. Te quieren, randidi. No, va a ver. A ver, un poquito va. Ya hemos ofendido bastante a nuestros fans con el tráiler y con esa imitación chusca que ha hecho alguien, no mira a nadie, Freddy, al introducir el reto, ¿vale? Nuestros fans son mucho más listos, Freddy. Veo más randidis por aquí. Bueno, vamos con el primer. Me estáis jodiendo. ¡Hostia! Vamos con el primer episodio. A ver, espera, ¿hashtags? ¡Oh, Dios mío! Vamos con el primer episodio. ¡Día nocivito para el pelito! ¡Bien! Y ya está. Día nocivo para el pelo. Día nocivo para el pelo. Resume un capítulo entero. Como queremos divertirnos, no queremos aprender sobre lo bueno para hay nuestra que decir, salud. Hay que decir que la he visto en versión latina porque no estaba en versión castellana. ¡Oh, Dios mío! La cosa empieza con Cranky Kong, ese ídolo de masas, tocando el órgano de música, no su órgano. Sí, o sea, ¿vale? No su pene. No, cantando una extraña y terrible canción que os voy a poner para que la escuchéis y os deletéis. Deletéis. Que no nos deletemos, que queremos seguir existiendo. Deleite. Ese chiste de ¿y qué pasa si te como la polla? Deleite. Los gallegos, Hola, soy vuestro oyente. ¡Freddy, para ya! No quiero, me gusta hacer esto. ¡Freddy, tío, qué estás pasando con nuestros oyentes! Vamos a escuchar la canción de Cranky Kong. Algunos me llaman negativo. ¿Cranky? ¿Negativo Kong? ¿Creen que estoy deprimido? Y me tratan de animar. ¡Ah! Sé lo que piensan. Es un genio y es verdad. Yo soy Cranky. Y tengo el ritmo. Pero ¿por qué parece que tiene como 30 años, es medio rockero y no un viejo chocho? El segundo capítulo hacía que decir sobre el rock and roll. Es más preciado de la isla. Es como los heavies de Cambia por ahí, todo el despasado. No me imagino nunca. Y además, así de patético, ¿eh? El mismo tío. Cranky nos presenta y dice: ¡Os voy a presentar la octava maravilla del mundo! ¡Voy a tuya, mira, es uno quinquenio! ¡Joder, ya estamos los aquí! ¡Qué guay! ¡Freddy, tío, basta! ¡Ya se da oyente del alma! ¡Freddy, que te calles! Cranky nos presenta la octava maravilla del mundo: el coco de cristal que tiene en la mitad de su salón y que concede deseos, el coco de cristal. ¡Wow! Hasta el momento está manteniendo el espíritu Donkey Kong por todas partes. Sí. A ver, realmente nunca te deja demasiado claro. En un capítulo concede deseos, en otro es lo que tiene el rey de la isla, en otro hace magia, no sé. En uno te concede como viajar a tu infancia, cosas muy. En otro aparecen espíritus del coco. Es un coco que hace cosas, es un coco loco. Después pasamos a Donkey. Chicos, por fin nuestro héroe con mucho músculo. ¡Calla, Didaco! Con mucho. ¡Calla, Didaco! Habla así, ¿no? Dime que habla así. Lo arrobaremos. Con mucho músculo, pero poca masa cerebral. Como Bob. ¡Calla, Didaco! Como nuestros oyentes. Según nos dice Cranky, tratará de mantener el coco de cristal lejos del maloso rey Curuel. Curuel, ¿Sabéis el rey punto Carrul? Aquí es Curuel. Porque a lo mejor no es como Curuel y tal. En los dos primeros capítulos es Curuel, en el tercero es Carrul. Ya lo cambié otra vez. En ese mismo momento, el rey Curuel se dirige a robar el coco de cristal lanzando salamandras mutantes gigantes al techo de la casa de Cranky. ¿Haciendo qué? Pues, tío, a ver, ¿tú qué haces cuando quieres entrar en una casa? Lanzas salamandras mutantes gigantes al techo. Yo llamo al team de Cellos de Oyente de Norma. Ya estamos tres aquí. Mientras joder, el coeficiente intelectual de la habitación está bajando cada vez más. Mientras tanto, Donkey tiene que elegir entre 4 corbatas iguales. Ahí el chiste. Ahí son iguales. Es gracioso, porque luego aparecen siendo el nabo. Joder. Y aparece en este momento nuestro verdadero héroe. ¡Didi! Nuestro Dixie. Nuestro heroito. Funky sale luego. Vamos a escuchar a nuestro ¡Sale el Funky, bien! A ver, a nuestro Doy por hecho que Didi tiene la voz de Randy, ¿no? Oye, Donkey, soy yo. No, Didi. Este no es Didi. Vaya puta mierda. Oh, Didi, sube, pequeño amigo. Es Donkey. ¿En esta cosa? No lo sé, Donkey. Soy algo nervioso. Tiene voz de pringao también, hay que decirlo. Chingando después de lo que pasó la última vez. Está bien. Está arreglado. Entra y te subiré. Vamos, amigo. Bien, si tú lo dices, de acuerdo. Pero con calma, porque algunas veces Donkey no te ofende. Se mete en un barril, ¿vale? Ah, vale, vale. Se ha pegado. Didi, amigo. Sí. Se ha muerto. Gracioso. Tenemos que irnos, Didi. Cranky necesita nuestra ayuda. ¿Vienes o qué? Tenemos que rapear con él. James Kong. Queda el Yo estoy muy decepcionada con que Didi no hable con diminutivos. Donquito, estoy aquí abajito. Ayúdamito, por favor, que Cranquito no... ¡No, Didaco! ¡Muere! ¡Ay, balito! Ya se acabó la serie de Donkey Country de Normas. ¿Y dónde sale quien tiene Normas en esa serie, Luego puede que salga para mí. Didi y Donkey van a ayudar a Cranky al grito de ¡Banana Slama! Y tritúralos, hazlos pinole. Que es lo que... cuando ¿Que les haga qué? Pinole. ¿Y por dónde le hace el pinole? Ah, le hago la pole. Sin embargo, algo pasa y un montón de loops de animación primitivos, ¿no? De estos, como que... ¿sabes? Es eso que me refiero. Junto a efectos de sonido de Hanna-Barbera, se dice... hacen ver que los malos pierden, pierden. El rey cruel derrotado llega a la conclusión de que Didi y Donkey son fuertes. ¿Y por qué son fuertes? Porque tienen el poder del amor. Porque comen mucho plátano. Efectivamente, Freddy, porque comen bananas. No, plátano de Canarias. Pues no, comen bananas. ¡Plátano de Canarias o muerte! Bueno, pues muerte, chico. Yo que ha muerto otra vez. La solución está clara. La solución para que dejen de comer bananas es la que haría cualquier rey todopoderoso. ¿Darle plátano de Canarias? Pensaréis, darle plátano de Canarias, matar elefantes. No. Lanzar rey, tío, vale. Ya, es que yo aquí el chiste, ¿sabes? Lanzar una maldición de vudú. ¡Vos, cállate, coño! Es que no puedes poner esta música de fondo, tío, me distrae. Su solución es la siguiente: lanzar una maldición de vudú para tontos, literalmente. ¡Oh! ¡Para nuestros oyentes! ¡Aquí aparezco yo! ¡Oye, de normas! Consistente en cortar el pelo a tu rival y de esa forma quitarle su poder. ¡Se lo voy a cortar a Bob! ¡Ah, no, que no puedo! ¡Soy el más vivo de esta sala! A no ser que el pelo le vuelva a crecer. Mientras tanto, Donkey se prepara para una cita con Candy, su novia. ¿Candy? Sí, Candy Class. Cuando hay dos, son Candy Con. ¿Las Bandicoot? ¿También es Candy Con? Candy Con. Maricón, su novia, ya que es su cumpleaños. Pero Didi tiene otros planes. Como plátano de Canarias. Comer platanitos y quitarme la gorrita. Este es el planito. Ese es el planecito que tiene Didito. Voy a ir con Candy, es su cumpleaños. Candy, solo es una chica, Donkey. No puedes divertirte con una chica como nosotros. Es la gorila de mi Espera, sueño. ¿Que le hace qué a Didi? Sí, mariconadas aparte, vemos a Candy que trabaja... ¿Dónde puede trabajar un mono? En un puticlub. En una frutería. En una fábrica de condones. No, en la fábrica de barriles. Ah, en la de cajas. Un lugar regentado por Blaster, que es básicamente Donkey Kong con un bigote francés y el pelo repeinado para atrás. Hay que ahorrar diseños, ¿vale? A ver, Blaster ya tonterías. Eso es. Blaster le regala a Candy un pastel de crema de banana, pero ella... Porque claro, pero ella no lo acepta porque cuida su figura. ¿Vale? Entonces... De mona. Aparece Donkey Kong con un ramo de plátanos. Y Blaster estampa el pastel en la cara de Candy. Violencia de género. Todo es muy divertido. Candy exagerando las escenas otra vez. Estupendo. Candy, enfadada porque un tío ajena a Donkey le estampa un pastel en la cara, cancela la cita con Donkey y le dice que, pues, que mal, que todos los tíos sois iguales, todos cabrones, no sé qué. Pero no son tíos, son monos. De todos los monos sois iguales, que os engoriláis muy fácil. ¿Has visto qué ha hecho? Bueno. El ya lo he visto, explica. Me cameo. Son gorilas. ¿Qué has hecho? Se han engorilado, ¿eh? ¿Qué es engorilarse? Mira, no, en Wikipedia. El rey. ¿Qué el padrino es? El rey cruel crea un robot androide clon de Candy, que es el plan obvio, ¿sabes? Hasta el momento lo veo todo normal. Para que le corte el pelo a Donkey. Joder, pensaba que para que corte la cabeza. Que es como Hércules, que se le corta el pelo. Sí, es la maldición vudú que ha dicho antes que le iba a hacer. Entonces, yo os digo lo que yo haría si fuera el rey cruel, ¿vale? Sí. Crearía un clon de Donkey para que robara el ¿Un clonky? Un clonky con. para que robara el coco y llevármelo. Pero no, este prefiere crear un clon de Candy para que le corte el pelo a Donkey. Entonces, que ¿Clandy? Le dé la fuerza. Clandy. ¿Y bueno, por qué no se lía a tiros y roba el coco? Porque no tiene tiros. Pero Didi tiene pistolita de cacahuetitos. No. O cacahuetona. La Candy Clon. La Clon Clandy. Basta. Empieza a cantar una canción bastante desconcertante que escucharemos a continuación. Sé lo que crees, pero no en realidad soy un clon. ¿Quién? Soy un ojojo. Y a mí me hicieron exactamente igual a Candy Corn. No está mal. Está rima y todo. Muy dulce soy, justo como... Tiene voz de prostituta, pero tienes que tener bueno en cuenta que esto está cantando una mona con tetas y en plan culito y sexy y tal. No, no, no quería imaginarme eso. Ay, pues a mí me parece muy mona, ¿no? Este en el chiste cuatro veces en la serie, ¿no? Sí. ¿Quieres? A la altura estoy. Con tu plan genial, vamos a triunfar. El rey cruel sí que es sensacional. Esto, el rey cruel. Pero parece que está teniendo orgasmos mientras canta. El rey cruel. Podría engañar a cualquiera. Ya, el rey cruel canta. Me engañó a mí. Y ahora corta, tijeretea, corta el poder. Eres débil y ya canta. Está. El hechizo sobre Donkey Kong. Está rapeando. Cortará el pelo que le quitará fuerza y lo sacará de la película. La cuarta pared. Y está ahí cortando el pelo. Total, que la Candy llega a casa de Donkey. La Clondy llega a casa de Donkey y dice: Donkey, banana slam, banana en llamas, cielo. ¿Sabes lo típico cuando llama a tu novia y dice: oh, banana? Eso no pasaría con Plátanos de Canarias. Joder, Freddy, estás haciendo público. ¿Dónde te han pagado, tío? Nada. A mí me gustan los Plátanos de Canarias, a mí cinco. Y entonces Donkey. Calladoto. Donkey lo celebra. Donkey lo celebra como lo celebraría mucha parte de nuestra audiencia. A golpes. Golpeando a Didi muy fuerte. Ay, no, sí, la audiencia. La típica reacción de Donkey. ¡Que para el slam! ¡Fuera, fuera! La audiencia ha demostrado que quiere a Didi y tú no estás haciendo gas a nuestra eso audiencia. Donkito, ¿por qué me haces dañito? ¡Calla, Didaco! Candy, nada más llegar, dice: hola, Candy, Clondy, ¿qué tal estás? Le dice: tengo que cortarte el pelo para quitarte tu poder. ¿En serio? Se dice así. El plan ha fallado. Sí. Y Donkey dice: ah, vale. Y le corta el pelo porque ¿qué? Es un plan sutil. Efectivamente, es un plan que la gente no pilla así bien. Total, que le hace un Bob y Donkey deja de tener fuerza. ¿Qué? Porque Bob está calvo. Oh, necesito Plátanos de Canarias. No, necesita revolver esa cosa. Cruel ataca de nuevo a Cranky, pero Donkey no puede con él. Y esta vez Cruel ha ganado y se lleva el coco. Pero ajá, en ese momento, chicos, llega Funky. ¡Funky Kong! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Donkey, no te comas el coco porque te han robado el coco! Va del rollo. Y dice: tío, os voy a llevar en avión a comer plátanos amarillos. ¡Claro, de Canarias! Ahí está, muy bien, Funky. Funky no vuelve a aparecer. Simplemente les aparece, te llevo en el avión, les lleva, les deja ahí y se va. Y luego sale una letra al final. Funky Kong murió en un accidente de avión en el viaje de vuelta. No volveréis a saber del... Bueno, Cranky, mientras tanto, crea un antídoto para Vudú que solo puede darle a Donkey la persona que le hechizó. Así que se lo da a Candy, porque clones y personas pues deben ser lo mismo. El rey cruel habla a su ejército, que son literalmente contados 11 lagartos en la misma pose, porque no da el presupuesto para más, mientras les enseña el coco. Y dice: este es el coco que nos va a hacer millonarios y ricos y todo esto. Pero se entera de que Cranky creó el antídoto, no sé cómo, porque lo hizo solo. Mientras tanto... El crantídoto, Cranky. Mientras tanto, Blaster... tira el antídoto, ¿quién?, al suelo. Blaster es el Donkey Kong francés. Ah, vale. Tira el antídoto al suelo al grito de: ahora soy la máxima banana. Ah. Se tiene complejo de algo. Pero el antídoto hace que crezca una planta del suelo de la que salen plátanos. ¿De Canarias? Sí. Puede ser, porque esto sí. Le sientan bien a Donkey, se come uno y le crece el pelo y los músculos. Bob, deberías comer plátanos. Sí, otra, de Canarias. Y le crece otra el cosa. El único que merece la pena. Le crece el plátano. El plátano es Donkey no tiene plátano, mano, ¿no? Hombre, algo tendrá, digo yo. No sé. Aunque se hacen muchas bromas a lo largo de la serie de: no lleváis pantalones. Dejo caer, y no se le ve nada. El humor. Bueno, Donkey entra en la guarida del rey cruel sin problema alguno, entra por ahí y le pega una patada al coco, que vuelve a la casa de Cranky mágicamente. Donkey gana y va al cumpleaños de Candy, donde se presenta Clondy también. Tiene que elegir entre Candy y Clondy. Donkey elige a una y besa sin querer al clon. El clon explota y Donkey mira a cámara. Esto es literal. Mira a cámara y dice: ¡era una monada! Porque era mona. Escrito por normas de equivocación. Porque era una mona. Era una monada. Y yo creo que este que acaba el episodio 1 y es el mejor momento para ir a máximo riesgo. Pues a mí me ha gustado. Sí. ¿A ti te ha gustado? A mí me gusta. Pues no voy a hablar de motivo. máximo riesgo. Fui encarcelada por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 2 horas. Ahora debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir un antídoto lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda. ¡Máximo riesgo! Cuando mi fin está cerca, mis investigaciones me han llevado a descubrir sorprendentes sucesos. No solo fui un podcaster en mi vida anterior, sino que mi vida fue amenazada por otro misterioso podcaster llamado Freddy Burgess. Tras una frenética persecución, Freddy Burgess quedó moribundo y a mi merced. Ahora, podría registrarle para encontrar pistas que me lleven al culpable de mis problemas, pero en lugar de eso, escogeré una opción mucho más natural. Quedarme en medio de la carretera lamentándome por mi muerte inminente. Ah, ¿por qué? ¿Por qué, cruel destino, juegas con mi vida de esta forma? ¿Cómo es posible que todo lo que yo con todo lo que yo he hecho por el mundo me recompenses con tamaña injusticia? Oiga, oiga, ¿está usted bien? Hemos visto lo que ha pasado. Es el podcaster atropellado por un camión. Oh, ¡qué terrible! No, no se preocupe, nosotros llamaremos a una ambulancia. Oh, miren lo que el muchacho atropellado llevaba en su cartera. A ver, a ver. Parece una tarjeta de visita, dice Freddy Burgess, podcaster, miembro de Normas de Equivocación. ¿Normas de Equivocación? No sé qué es eso, pero mira, en la parte de atrás de la tarjeta hay una dirección. ¡Wow! ¿Saben lo que estoy pensando? ¿Qué? Que si ese tal Freddy Burgess hubiera intentado asesinarme por oscuros motivos, esta sería la pista perfecta para resolver todos los misterios. Tiene usted pensamientos muy extraños, ¿eh? ¡Lo sé! Y miren, aquí abajo la tarjeta dice: compañeros de fechorías Randy, Jardita y Bob. ¿Sabe lo que estoy pensando ahora mismo? Probablemente esté pensando que si ese tal Freddy Burgess hubiera intentado asesinarle por oscuros motivos, descubrir a estos cómplices sería de vital importancia. No, estaba pensando que me apetecía un batido de chocolate con nata. Hay unos talones aquí cerca, ¿vamos? ¿Y este muchacho? Hora de mi fenecimiento existía una remota posibilidad. No, ya de salvación. No sé, déjale ahí, oye, ya se le pasará, ¿no? Oh, ¿qué hacer ahora? ¡Dios mío! ¿Qué hacer? Astuto oyente, ¿a qué debe hacer máximo riesgo en esta situación? Ayudarle a elegir la mejor opción enviando su respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Irse con estos tres desconocidos a tomarse un batido. B. Ir a la dirección que viene en la tarjeta de Freddy Burgess para descubrir la misteriosa conspiración. C. Escuchar Normas de Equivocación. O D. Continuar lamentándose por su muerte cada vez más inminente. Contesta en la encuesta en www.normasdeequivocacion.com. La vida de máximo riesgo depende de ti. Dice Genta Kojima: máximo riesgo, morirá pronto. ¡O no! Lo decidiréis vosotros en directo la semana que viene. No, aseguraos de escuchar el programa en directo, porque es que van a pasar cosas. ¡Pero mira, estás con los monos! ¡Y aquí el que elija cosas que no haga avanzar la trama no recibirá saludos! Te voy a decir una cosa, Randy. El cumpleañero ha dicho que hagas de Didi todo el rato. Pues no voy a hacerlo. O sea, es que yo quiero que hagas de Didi. Lo que se vuelve muy grande, pues se vuelve a decepcionar a tu audiencia. Donkey Konguito, vuelve a la infancita. Ay, cállate ya, tío. Siempre con Didi, joder. El episodio 2. Pesado con Didi, Donkey Kong vuelve a la infancia. Cranky toca el órgano otra vez el órgano normal y canta una canción sobre el rock and roll, porque yo soy Cranky, canto rock and roll. Cuando el rey Curuel entra en su casa y coge el coco de cristal, lo que hace que Cranky le diga un insulto. ¡Buah! Puto mono. Subnormal, retrasado, gilipollas, ver, endogámico. Que no estás hablando con nuestros oyentes, ¿vale? Pero, cállate. No, le dice: aditivo de alimento para peces. Toma ahí. Toma. Donde es más gracioso duele. Porque nadie haría un insulto donde así. Donde los peces. Toma. Ahí. Pero justo antes de robar el coco los entran. Los peces son los cojones, ¿verdad? Sí. Justo antes de robar el coco entran Didi y Donkey en la casa para pedirle la aspiradora a Cranky. ¿Pero por qué se lo piden ellos? ¿Tendría que pedírselo a Candy Kong, que es la mujer? No entiendo lo que está pasando. Ya, aquí. Bueno, pero es que... No puedo entender que dos varones Donkey, estén pidiendo una aspiradora Donkey para pasar aspiradora. Tiene una cita con Candy. Quiere tener la casa bien y para... Y ella va a pasar la aspiradora en la cita. Eso es. Joder, qué susto. Veo que lo vas pillando. Total, que los malos aprovechan para huir y se marchan Diddy Donkey con la aspiradora en la mano. No hay, yo solo quiero decir que en el mundo real no hay malos, ¿vale? Solo hay diferentes niveles de gris. Opiniones. Yo sí, creo que ha sido demasiado ligero a la hora de clasificar a esta gente como, hombre, malos. A ver, a lo mejor tienen motivos que son honestos. A ver, no lo sabemos. Son realmente reptiles que quieren dominar el mundo. Pero a lo mejor quieren dominarlo para hacer de un mundo mejor. No lo sabemos hasta que lo hagan. Yo creo que no es habría bueno que darle la oportunidad. Es que tú, Randy, lo que haces es pensar más de la gente antes de conocerla. Tío, es todo, tío. O sea, cada vez que ves un reptiliano dices malo. Pues no. Tengo prejuicios, es verdad. Bueno, en todo caso, se marchan y dejan a Cranky atado. Y Cranky aprovecha para hablar con el Coco. Del que sale un holograma de un gorila con gafas. Que es él hace 40 años. ¿Vale? Esto no tiene más importancia en la historia. Cranky se desata. No se desata de que se vuelve loco, se desata. ¡Desátame! Gracias, Freddy. O dame por más bananas. Pero no quiero. Espero que esa sea banda sonora de 50 sombras de Grey. Ese es mi programa favorito. Y prepara un banana split, pero se pasa con los yoyos. Sea lo que sea. ¿Con los yoyos? Con los yoyos. Y ¿la ojo, peonza? Es la, es la, la marihuana en Jerga. Había algo, ¿vale? Tipo de anap, creo que se llamaba yoyo. ¿Será eso? Puede ser. Es la cocaína. No, te confundes con el yao yao. Es un no, yogur helado. No, te confundes con yo. Te confundes con las galletas mucho. María Digestive Danone. Ah, sí, será. No, creo que te confundes con Espadriñote. Esto es lo que ocurre. ¿Qué tiene de malo? Me gustan los yoyos. Hostia, eso suena mal, ¿eh? Eso de me gustan los yoyos lo dice Boynet. Me gustan los yoyos. Le mostraré al rey quien reina en esta jungla. No sé quién es. Este es Cranky. Sí. Hace años, o sea, se convierte en joven Cranky. Ahora Cranky es joven. Jovánquico. El curioso caso de Cranky Baton. Mientras Donkey, mientras pasa esto, Donkey en una apasionante trama limpia su casa con la aspiradora. Pero no, que es el hombre. Ya, pero es solo para aparentar. Después ya la mujer hay que la gato. Y Diddy mira, sentada en una rueda. Oh, vaya, Donquito, cómo pasa la aspiradorita. Al final todo ha sido para nada porque Donkey rompe la aspiradora y decide, dice, pues si he roto la casa, sí, porque la rompe, dice, voy a ir a comer con Candy fuera, una casa que se quede destruida. Y mientras tanto, chicos, en la guarida de los villanos. Esta será nuestra estrategia. Nosotros estamos aquí y el Goku de Cristal está allá, allá, más allá y acullá. ¿Lo entiendes? No. Brillante estrategia. ¡Impacto de banano! ¿Quién es ese? ¿Se extravió? ¿O es un merodeador? ¿Un vigilante? ¿O simplemente un tonto idiota? No, oyente de normas. Oyente de normas, no, ¿eh? Ni siquiera usas palabras. Cada vez puedo vocalizar menos. Es como máximo riesgo. Mi doctor me dice que vuestro programa es el culpable de que descienda mi coeficiente intelectual. Posiblemente. El brillante plan de que el Coco está acá, acá y acullá, es interrumpido por el joven Cranky Kong, al que los malos... Joven Kikong, a que los malos secuestran. De nuevo en casa de Cranky, Donkey abre la nevera y dice, estoy buscando bananas. Y en su lugar se encuentra un misterioso líquido rojo en una probeta. ¡Ah, es sangre! Y dice... Y la bebe. Y dice, voy a probarlo, claro. Voy a probarlo. Y se convierte en un bebé gorila. Con pañales con el logo Deca y la cabeza de adulto. Es muy creepy. Es una cabeza totalmente descompensada con respecto al cuerpo. Cabeza de viejo, cuerpo de joven. Es como la canción de una sitcom cutre. Cabeza de viejo, cuerpo de joven. Con Charlie Sheen. Miedo absoluto. Entonces aparece Candy, que le ha preparado a Donkey su pastel favorito de tres capas. De banana. Banana, ¿no? Banana y banana. Muy bien, Freddy. Bien. Pero que tienes que comer plátano de Canarias. Has visto esta serie, ¿eh? No me engañas. Y Diddy le engaña diciendo que Donkey bebé es el sobrino de Donkey. No, pero dilo con la voz de Diddy, tío. Este no es Donkey bebé, es realmente el sobrinito de Donkito. Oh. A pesar de que claramente es Donkey con un pañal. Ay, es muy creepy, de verdad. O sea, es una cabeza de Donkey y un pañal. Si te acercas al micrófono, mejor. Es una cabeza de Donkey y un pañal. Tal cual, es la cabeza de Donkey real. Imaginad que tenéis un cuerpo de bebé, pero vuestra cabeza, Freddy, con barba. Y cuerpo de bebé, con pañal. Jarrita, con barba. Venga, ahí. Total. Que desafío. Cranky consigue escapar sin ningún tipo de explicación. O sea, dice, pues me escapo. Solo para volver a transformarse en el Cranky viejo sin querer y volver a ser atrapado por los malos. Oh, viejanky con... Y atención, porque este es el momento de nuestro héroe. Diddy. El momento en el que Diddy canta una canción. ¡Sí! Y vamos, Diddy. ¡Sí! Canta, canta, Diddy. Yo soy Didi, el mano más chulo. Por ahí va. No, no va por ahí. Parece Pokémon. No canta mal. Ahora verás de lo que soy capaz. Qué falsetes tiene ahí el Didi, ¿eh? Te va a rescatar. Didi te va a rescatar, sí. No, por Dios. Casi todo lo que Donkey hace. Pero ser fuerte. También lo hago yo. ¡Ah! Tengan cuidado, todos los malos. Más vale correr, pues Didi ya llegó. Sí. ¡Qué llegadito! Entonces, ¡ay, los malos! ¡Didi! Es que el tío tiene voz de pringao, pero se quiere hacer el guay con la canción. No, no, no, no, no. ¡Ábrela! ¡Eso no se va a poder! ¡Ábrela de inmediato o serás mi asado en la cena! Y ojo aquí, Didi. No creo tan necesario ser un héroe. ¿Eh? Muy bien, Didi. Muy bien, campeón. ¿Verdad que el guay hace eso? Sí, de... Bueno, pues en vez de ayudarcito, me voy a mi casita, que tengo mucho miedocito. Bueno... Mientras Didi da muestras de ser un mierdas, Candy es un mierda, ese es un mierda. Hay que la suma. Le tenemos aquí, ¿no? Mierdidicon. Total. Candy cuida a Didi con bebé, a Donkey con bebé, perdón, que acaba dentro de un barril en la fábrica de barriles echándose la siesta, ¿eh? ¿Qué? Clásico Donkey. Donkey bebé quita el coco de cristal de las manos de Curuel. Clásico Donkey. No sé si pilláis, ¿vale? Le quita el coco de las manos y el rey Curuel intenta jugar con él, no sé qué tal. Y juegan como a baloncesto con el coco de cristal. Lo botan si y tal. Es de cristal, se tiene que romper. Ya. Es lo que estaba yo matándome con la razón. Volvía para atrás, digo, no lo están botando. Sí, lo están botando. ¡Oh, venga, con más fuerza y tal! Y total, que Didi y él escapan con el coco en la mano. Finalmente, cuando están a punto de robárselo el Curuel al Bebecon, el Bebecon se convierte en Donkey y le hace un gorigolpe banana en el ojo. ¿Qué? Sí, es un nombre, el nombre de la típica técnica. El típico de, gorigolpe el, banana en el ojo, banana. Tío. Y el rey Curuel se toma el suero de la juventud pensando que le va a hacer más fuerte y se transforma, mientras que los dos se ha hecho más joven, este se transforma en una versión de él en miniatura. Claro, es un bebé. Toma ya. Gracioso. Tercer episodio y ya último. Gracias a Dios. ¿Solo había tres? No, hay 45, pero no esperarás que vea los 45. Sí. Actualización. No, luego a mí me culpáis y luego... Jarrita, ¿cómo decírtelo? Porque eres la mujer, ¿vale? Para bueno, pasar la aspiradora. Si fueras hombre, esto no pasaría. El tercer episodio se titula... Ojalá fuera hombre. Barrilito, barrilito, ¿dónde está mi barrilito? Oh. Y trata, este es muy corto, vale, lo voy a contar así rápido. Trata de Blaster robando el coco, porque todo el mundo roba el coco en esta serie. Para gustar. No, ha perdido el coco. ¿Para qué servía el coco? En esta ocasión, para ser el líder de la isla. O sea, cada capítulo cambia de función. Sí, de la isla Congobongo, que es donde vive. A ver, el gobierno español nos ha enseñado a todos que el coco sirve para ponerte el condón. Esto es así. El anuncio que no recuerda a nadie. Muy bien, chavo. Joder, ¿nadie recuerda el Yo Solo con Coco? No, tío, no. No quiero vivir en un mundo así. Acaba en un barril, entonces el coco acaba en un barril que acaba en un cohete. Y Donkey Didi va tras el cohete. Por el camino tenemos mucho más Funky Kong que se dibuja. ¿Pero nadie ha muerto? Eso, ¿no? ¿Desaparecido? No, es desaparece, pero vuelve. Y dice, ¿os gusta mi nueva faceta artística? Y se está dibujando a sí mismo en bañador. Ahí, el Funky, qué Funky es, ¿eh? Aparece Eddie. Funky. Eddie, el Yeti. Que es como Donkey, pero en blanco. Y pues un Yeti. Ya está. Y total, y un lagarto que está preocupado por su carrera profesional, porque no sé qué tal. Finalmente consiguen el coco de vuelta. Y os voy a poner el final de dicho episodio para terminar el reto. Esto es un alivio. ¡De vuelta a donde pertenece! ¿Sabes algo, Kanki? Es mejor que busques un lugar más seguro para ese coco. ¡Oh! Mientras porte un gran garrote, nadie se meterá conmigo. A menos que sea alguien con un garrote aún más grande. ¡Yo! ¡El ruido! Que tiene un garrote y no tiene un garrote más grande. No se refieren a su pene, creo. Y vamos a elegir entonces el reto. Vamos, Randy, elija el reto. Va. Venga. Y el reto es, señores y señores. Sí, soy tu oyente. Tú también eres oyente, no hay más. Un reto enviado por Lord Zurko. Vale. Torrente, el cómic. Realmente no lo ha enviado, me lo dijo a mí en persona. Oye, yo lo propongo, pero bueno. La persona que va a hacer este reto será... Igual ni se acuerda, pero yo sí. A ver. Dandy. Bob, no lo mires. Bob, no, no, no, no, no, no. Quítase los papeles. Quítale los papeles de ahí. Le he quitado uno. Randy, ¿quién ha dicho? Sé más rápido que él. Rápido. Rápido, rápido. No es Jardita. Es un hombre. Y ese hombre es ni más ni menos. Que sea boba y que se joda por haber hecho trampa. ¡Freddy! ¡Ah, lo sabía! Freddy, ¿qué? Dentro de 2 semanas va a hacer unas pajillas. Preparaos para más invitaciones de migrantes como esta. Yo sé hacer de Santiago Segura. A ver. Nos hacemos unas pajillas, chicos. ¿Y de Nacho Vigalondo? Vámonos, venga. ¡Un aplauso para Jardita! Nos vemos muy pronto. Un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene. Un aplauso para el ¡qué marico una canción de despedida de la temporada! Que viene algo de Queen o algo de los Rolling Stones. Un aplauso para Randy. O algo de Deep Purple, ¿no? Que o algo de Didicon. ¡Didi Purple! ¡Didi Purple! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy con nuestros oyentes? Esos queridos oyentes. Vamos. ¡Hola! Vamos a hacer... Me han dicho... Que el postprograma de Norma es lo más bello. Vamos a hacer un reto que, pues, que ellos pudieran mandar, ¿vale? ¿Se os parece? Un reto hostia, que... Hostia, ya no sabemos qué hacer con ellos. Pero no sabemos qué hacer con ellos. Tranquilo, vale. Ya solo queda esta semana. ¿Y por qué no decimos su nombre y ya está? No, Bob, esto hay que hacerlo. A ver, Bob, di películas de azar y ya está. Venga, va. Chaquito Drauguito, tú mandarías... El Padrino 3. Esa la voy a mandar yo. Happy Curro. Congo. ¡Y una palabra aquí sobre Congo! ¡Qué película más infravalorada! Lord Urko. Lord Urko, tú mandarías Torrente el cómic. Sí, ¡eso es una película! ¡Ah! ¿Ha visto retos? Es un reto. Agria Galega, tú Congo mandarías... Dice. Tú mandarías tu videojuego favorito. Imagina ser diseñadora de moda. ¡Dice Congo! ¡Joder! Congo, peliculón. No. ¿León Luna? ¡Ah! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡León Luna! ¡Tú mandarías otro Nick! ¿Por qué es lo que te hace falta? ¿Por qué te lo tienes que cambiar urgentemente? ¿Por qué no puedes vivir así? ¡Ni podemos vivir así! León Luna. O sea, perdón. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Señor Pera. ¿Otra vez ese Nick? ¡Señor Pera! ¡Señor Pera! Tú enviarías Super Mario Bros. La película. Señor Pera, a ver si tomas ejemplo. Lo anterior también a ver si te operas para quitarte ese nombre. Haruseki. Haruseki mandaría... una cosa que no le guste. ¡Wow! ¿Cómo te lo curras, Bob? Gon Snow mandaría Juego de Tronos. Don Hurtado. Don Hurtado mandaría La Bastarda. Definitivamente, Javimaru. Javimaru enviaría. Veamos que piense. El Ataque de los Tomates Asesinos. Vale, señor que ha escrito el Lorem Ipsum, no lo pienso leer. El límite de caracteres. Lee Lorem Ipsum. Los cojones. Lee Lorem Ipsum. No es muy interesante, es algo muy informativo. Sí, pero este no es un manual informativo. ¿Qué es el Lorem Ipsum? El limite... Ojalá alguien me lo pudiera decir, porque ojalá alguien lo leyera. El límite de caracteres de Google no, Drive. No, voy a decir Lorem Ipsum. Tú recomendarías tu cara. Está copiado de Wikipedia, lo de Lorem Ipsum. Vale. Pero es muy interesante. ¡Oh! ¿Alguna vez os habéis preguntado? Yo soy un oyente de normas. ¿Sabéis que me gustaría que me dijeras qué es el Lorem Ipsum? Porque no, no lo sé. He acudido a este podcast para saberlo y que me lo digáis. Pues nada. El conjuro mágico secesionismo pony es la corriente político-social derivada del nacionalismo pony que propugna la fiesta parda, bien de Ponilandia con sus actuales límites como comunidad autónoma, bien de una Ponilandia ampliada con la denominada Ponilandia Norte, Rosellón y Alta Cerdaña franceses. Javimaru, deja de mandar estas mierdas, ¿vale? Otro, en lugar de la mancha, cuyo nombre hay que acordar, Javimaru, deja de mandar estas mierdas. Está votando Javimaru. ¿Está saboteando la votación? Randy Mars. Randy Mars, tú mandarías la película porno de Randy Max. ¿Existirá? No. Vamos, creo. Espera, ¿qué es este VHS? No, ¿porno Randy? Pornófilo. ¿Pornandy? Tú enviarías la secuela de Goofy e hijo. No, entiéndeme, te estoy señalando y llamándote pornófilo. O sea, no. Esto no registra la IP, ¿verdad, Jaime Maruja? Qué gracioso. Zorrosol. Me está llamando Zorrosol, pues yo tengo gilipollas. A ver, este es como León Luna, un poco Zorrosol. Joder. Tigre Estrella. Vale, no vale, pero no vale. Vamos a ver, esto está gente. Claramente en León Luna. ¡No! ¿Qué? Un nick nuevo a todos. Pero qué asco de oyentes, por Dios. El único oyente bueno que tenemos aquí es este, ¿verdad, chico? Sí. Yo soy un chico muy majo. Tenemos a Tigre Estrella. Me gusta vuestra podcast. Tigre Estrella, Mapache Asteroide y Oso Planeta, que es Javimaru otra vez. ¡Para! A ver, ¿Me vais a saludar a mí también? Esos nicks están mal, pero no son como León Luna. ¡Por Dios, León Luna! Tenemos también... ¿Me vais a saludar a mí también? Tenemos también... ¿No me estáis saludando? Sí, ahora vienes tú. Ay. Handy Mora Candy Market, Freddy Hark, que lo diga Radier. Tú mandarías... Chiqui, aquí llega con demora y pequeño te patea. León Lunita Bonita Wey. Me niego. Pasa palabra. La cabellera de Bob. Cabellera de Bob, tú me verías. Remedio contra la calvicie. El libro. Jardita te amo. Oh, Jardita te amo. Qué majo. Te amo. No sé escribir ese luto. Nacho Reset, me da mucha penica que se acabe en máximo riesgo. Gracias por hacerlo, ha sido divertido. ¿Y qué habrá después? ¿Será más divertido? Follabragas. Que no las envío ninguna peli. Nacho Reset, tú nos mandarías pues un videoblog muy malo, hecho posiblemente pues por ¿quién hace malos? Rubius, el Rubius, por ejemplo, que hace cosas malas. Follabragas, los cam tributes, o sea, los hacer pajas encima de una foto, solo se hacen por petición de la interesada. Los follabragas, tú mandarías. ¿Qué se hace qué? Eso, tú, una interesante imagen de Jardita dice: me gustaría que te corrieras en una foto mía. Y entonces te manda una foto suya y está llena de... ¿Qué? ¿Por qué voy a decir yo eso? ¿Qué? ¿Qué clase de oyentes tenemos? ¿Qué clase de sociedad es la que...? Te lo cambio mejor. Señor Cara Antigua. Señor Cara Antigua, tú enviarías la película de Mario Bros. Se la dije yo antes. Es que la manda mucho. Wittenberman. Wittenberman, tú mandarías... Psicosis 4. Joder, RTR. Pero entonces en la foto... la foto... Pero... Entonces te la manda la foto cubierta, ¿vale? De... No. Sí, de lo que tú crees. Juan, pero, Juan Arias... Pero... ¿tú no ¿cómo lo ponen en una carta? No, una carta no, es un email. Juan Arias... Pero... Entonces, ¿dónde lo pones? Es un email. Juan Arias, tú no mandes un disco de Recibos Arias. Aquí hay otro nick gigante y... Otra vez ese hombre. Pero ¿dónde? ¿Cómo lo mandan? ¿En correo no detectan esas cosas? Nos han llamado, nos han dicho, por ejemplo, sois el hormiguero de los podcasts. Sí. Vale, no pasa nada. Vuestro humor es como el de Adam Sandler en sus últimas dos películas. Bueno, sí, lo dejamos ya, ¿no? Joder, que a mí me pasó una pistola que me suicido. Dice otro... Esa no cuenta que era de Hanukkah que hizo, ¿no? Hijo de puta, que quieres jodernos la vida. La de los dedos cagando y comiendo mierda, Dios no santo. Se cuenta, ¿no? No, pues ya está. Dice otro, que no haya límite de respuestas, mola, sí, Javimaru. David Bailán. Dejéis de manipular. David Bailán, tú enviarías la biografía no autorizada de Javimaru. Pues sí, Papito Jehová. Pero a ver, la foto se mete en una carta o en un paquete, pero eso, claro, email, eso, tío, tiene que secar. Pero ¿cómo en un email? ¿En un email? ¿Pero tú lo mandas recién fresquito? Pero no, tiene que ser formatizado. Papito Jehová, tú nos mandarías un disco de los niños cantores, por ejemplo. Thanos, nos mandarías un cómic de Spiderman. Vale, Fernastro. Fernastro, nos mandarías... ¿Qué hace, Rami? Quiero acercarse al micro, coño. Ah, parecía que estabas... No, es que Fernastro está muy bueno, ¿qué te diga? Nos enviarías la última película de Max Cortés. Vale, Juan Esteban. No puedo reaccionar. O sea, que ella te lo pide y tú se lo mandas. Arnaldo Tegui nos mandaría un reto que iba a ser la bomba, ¿eh? Esto ya ha pasado de moda. El humor. Vigalondo amenazándote con una jeringuilla usada. Vigalondo amenazándote nos enviaría restos de tu droga. Juan, club de fans del nick de León Luna. ¿Pero cómo puede existir esa gente? ¿Pero cómo puede haber? Pues ellos nos mandarían al propio León Luna para que nos analicemos en el reto. ¿Pero de qué? ¿Me queréis joder la vida? Y finalmente Bob. ¡Me odiais! Finalmente Bob, Daniel DeLuis en el papel del límite de caracteres, la respuesta del... ¡Bravo! ¡Nuevo guionista en normas! ¡Claro que sí! Tanto León Luna y tanta polla. Este hombre sí sabe cómo firmar una encuesta, coño. ¡Bravo por él! ¡Fuera León Luna! ¡Rabo con él! ¡Rabo ahí! Esto decíamos mucho más cuando éramos pequeños. ¡Rabo, Yo no lo decía. No recuerdo yo. Yo tampoco. Bueno, ahora que pasaba, iba siendo tú, tampoco entendía. El señor conductor ya se ha muerto. Eso no le cantaba esto. ¿Pobre conductor? ¿Por qué le vamos a desear la muerte? Encima que te lleva al colegio todos los días. Le doy servicio que nos prestaba cada día. Ese hombre se despierta todas las mañanas mucho antes que tú para conducir el autobús, ¿vale? Asume el riesgo sobre sus espaldas de llevar a decenas de niños a su destino y hacerlo a la hora. ¿Tú crees que eso es fácil? ¿Tú te sentirías cómodo? ¿Tú crees que es una tarea fácil cargar con cientos de niños en tu autobús? Antes eran decenas. Es que a medida que pasa cosa va recogiendo más y más. Cada año se amplía el número. Pero un hombre que se sacrifica de esa forma merece nuestro respeto. Pero yo voy a decir algo. Mucho menos no podemos desear su muerte. Pero me parece algo asqueroso que tan siquiera lo des a entender. Pero yo me voy de este podcast. Al principio. Y además, ¿qué coño se le va a mandar una foto? ¡Adiós a todos! Pero al principio, Bob, al principio se cantaba: el señor conductor tiene novia, tío. No, se ha casado. Pero ¿qué pasa con los homosexuales? ¿Qué pasa? Que si es un señor conductor no puede tener novio. Porque los homosexuales no forman parte de nuestra sociedad. ¿Y si le gustan los animales? Un homosexual no puede sacarse el carnet de conducir. ¿Qué más no puede hacer? Teníamos 7 años, ¿vale? Dejadme. No, pues con 7 años yo era mucho más coherente. Yo pensaba lo que decía. No me actuaba por impulso, ¿sabes? Yo con 7 años. Sabía lo que decir, sabía que los homosexuales tenían un lugar en nuestra sociedad. Porque no son escoria, ¿sabes? No te habían ni leído una super pop con 7 años, por favor. No. Ah, pues ahí. Pero sabía pensar las cosas antes. Precisamente de porque no se había leído una super pop. Tío, Laura, qué desastre, mujer. Parece un oyente de normas. Es lo peor que se puede decir una persona. Oye, los vecinos de Gon nos van a echar, ¿eh? Al final, con tanto grito y tanta cosa. Pues. Bueno, y ¿no? Vamos a seguir aquí hasta que nuestro buen amigo Gon llegue y le demos una sorpresa. Vamos a seguir todo un poco más. Jareta, pásame la escoba que golpeen la pena. Venga, va, vamos a esperar. Chicos, ¿habéis pensado que quizás? ¡Bob! Aquí es muy realista, Bob. Perdón, ya me voy. Gracias. ¡Pasadme esa grabadora! No seas Boba Fiestas, hombre, ya verás como antes de que cuente tres, Gon va a llegar. Venga. Uno, dos y. 20 horas después. ¿Pero qué se ha creído ese Gon? Hombre, encima que venimos y nos comemos una nevera entera y le destrozamos la casa a golpes con mates de béisbol, no viene. ¡Eso! Se cree que porque está al otro lado del mundo y no sabe que le habíamos preparado una fiesta sorpresa en su casa, ya es excusa. ¿Qué se cree ese Gon? Ingrato. Vámonos, chicos, que este día no viene. ¡Desagradecido! ¡Habráse visto! Chicos, que por fin he llegado. Siento haberos hecho esperar un par de horas, pero es que, bueno, no me venía bien la combinación de los tres. ¿Chicos? ¿Hola? ¿Chicos?